Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra entrevista música híbrida. Muy contentos de tener pues estos hallazgos, descubrimientos, pues estas investigaciones que hacemos siempre en campo, y ahora no andamos en la Ciudad de México, andamos en el Estado de México, pero muy contentos porque pues hay una escena que se está pues gestando, aunque parece ser que ya tiene como cierto tiempo, pero apenas como que están reuniendo algún concepto por ahí. Pero bueno, más que hablar yo, pues me gustaría que se presentaran cada uno. ¿Qué es lo que están haciendo dentro de esta propuesta y cómo se llama la propuesta? Y para que la gente empiece a conocer esto que están haciendo ustedes. Hola, yo soy Mara García, mejor conocida como la ajonjolí de todos los moles. Por acá, ¿quién tenemos? Hola, yo soy Lore Holly y pues soy cantautora de la región de los Balcanes. ¿Y por acá quién tenemos? Hola, soy Vino Barranco, músico, cantador, aullante. Y nuestro último invitado aquí, a ver, ¿cómo te llamas? Rafa Calderón, servidor y amigo de todos ustedes, carnales, acá de la banda, pues también de la región de los Balcanes, cantautor de acá. Pues como ya oyeron, este programa pues va... se centra un poquito en esta escena de la región de los Balcanes, y para ello pues me gustaría que Mara me explicara qué onda, porque parece ser que la idea surge a partir de ti, o más bien ya me explicarás qué onda. ¿Qué es esto de los cantautores de la región de los Balcanes? ¿De qué trata? ¿Cuál es el objetivo, Mara, con este proyecto que están armando? Sí, bueno, obviamente este movimiento, no solamente musical, sino en general de todas las artes en la región, ¿no? Es un movimiento que se viene dando desde hace muchísimo tiempo y en el cual pues han coadyuvado muchísimas personas a lo largo de este tiempo. Este proyecto propiamente llamado o titulado Cantautores de la Región de los Balcanes, pues se enfoca principalmente a músicos, cantautores, obviamente, en donde, bueno, pues participan los aquí ya presentes y otros compañeros como Marco Elguije y Enrique Narada, que bueno, ahorita no están acá. Y sin embargo, aunque hay más cantautores, aunque hay más músicos que a lo mejor no solamente escriben ese tipo de canciones, sino escriben música sin letra o hacen otro tipo de actividad musical, bueno, pues... a lo mejor los vamos a ir integrando poco a poco, ¿no? Pero bueno, comenzamos con este proyecto de cantautores de la región de los Balcanes, con estos compañeros. Primero porque surge a raíz de que tiembla el 19 de septiembre del año pasado y nuestro cubil felino que es la estación Amecameca, cierra. Y entonces nos quedamos como huerfanitos sin casa, ¿no? Así de, ¿y ahora dónde vamos a tocar? ¿Y ahora dónde nos vamos a reunir? ¿Y ahora dónde vamos a hacer lo que nos gusta y lo que nos hace sentir vivos, ¿no? Entonces, pues entre todos, entre cotorreando y platicando y pues surge, ¿no? El asunto de, oigan, pues vamos a juntarnos y vamos a presentarnos. La idea que yo tuve y que seguramente está relacionado con el hecho de que dices, no sé si tiene mucho, si tiene poco o apenas comienza, ¿no? Uh-huh. Te digo, es algún movimiento que tiene mucho tiempo, sin embargo, cuando sucede esto del sismo... lo primero que pienso es, pues hay que salir de Amecameca, ¿no? Hay que salir de la región y hay que irnos, pues, principalmente a la Ciudad de México, donde, pues, como en casi todas las actividades, el meollo y el ajo, pues, está en la Ciudad de México, ¿no? También estamos muy cerquita, estamos a hora y media aproximadamente de la ciudad, entonces, pues, tampoco no nos queda tan lejos. Se organiza un primer concierto en el Hórreo, ¿no? Allá también otro espacio súper chido de intercambio cultural, intercambio artístico. Se organiza un primer concierto allá en donde llega los papás, nuestros papás y un invitado, ¿no? Entonces, pues, eso fue nuestro remojo, ¿no? Ese fue nuestro remojo. Tampoco queríamos que, híjole, abarrotar, ¿no? Pero bueno, pues empieza a gestarse, empieza a sonar, ¿no? Empiezan las personas a ubicar quiénes son la religión de los Balcanes, ¿no? Justo, ¿no? Lo que mencionan los chicos, que ellos, pues, lo vivieron más porque... incluso entre ellos, no conocían sus canciones. O sea, somos amigos, nos conocemos desde hace tiempo, convivimos, parrandeamos, pero muchas veces, o más bien en ese sentido, no todos conocían las canciones de todos, ¿no? Entonces, prácticamente ese concierto en el Hórreo fue como para presentarnos entre nosotros, ¿no? Sí, porque bueno, o sea, somos amigos y todo, pero a veces en ese sentido profesional es otro asunto diferente, ¿no? Después se organiza un segundo concierto en la Mezcalería Cultural Vinizá, en donde afortunadamente pues ya le cayó más bandita. Ahí las dos peculiaridades que tuvo el segundo concierto. Una fue que invitamos a Marcos Cadena, que bueno, pues sabemos que es un cantautor que ya tiene trayectoria, profesionalismo, formación, ¿no? Entonces, de alguna manera también es como un asunto de jalar, ¿no? O sea, de jalar y decir, bueno, pues esto, porque si te das cuenta, bueno, Marcos Cadena como alguien que ya tiene trayectoria, está formado dentro de este mundo, y Lorena Holly, que aunque empieza como cantautora, que aunque presentó por primera vez al mundo mundial sus hijas rolas en este concierto, digo, es un músico que ya tiene mucho tiempo cantando y así, picando piedra también, tanto en la región como en otras partes, ¿no? Pero me refiero a este asunto de, pues, no solamente es un asunto de los grandes cantautores o los que apenas empiezan o las nuevas propuestas, ¿no? O sea, también es un asunto incluyente, ¿no? El hecho de que se hayan presentado nuevas rolas y que, bueno, también estén otros cantautores que, como Rafa, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor no tiene un disco grabado, uno solo, pero lleva tocando chorro de años, ¿no? O sea, un chorrísimo de años. O sea, él estudió en Bellas Artes, en el CEDART de Frida Kahlo, y desde esos entonces anda tocando y anda roleando, pero pues muy abajito del agua, muy también como en su pueblo, de repente tocaditas en el DF, ta, ta, ta. Pero me refiero a esta diversificación, ¿no? De tanto de propuestas como de trayectorias, como de materiales que tienen, ¿no? O sea, algunos no tenemos material en YouTube, no tenemos cosas en estas plataformas digitales, ¿no? En SoundCloud, bueno, mucho menos, ¿no? O ni siquiera un material grabado todavía, ¿no? Otra de las intenciones también, pues justo es eso, o sea, mis carnalitos, porque al final de cuentas, pues sí, son mis amigos, ¿no? Nos conocemos desde hace mucho tiempo, somos carnales, como que permanecían en este estado de contemplativo hacia la montaña, ¿no? Ya sabes, en este asunto de la región de los volcanes, o sea, permanecían en un estado contemplativo de la vida y yo decía, bueno, yo los escucho, los veo, aparte de que los quiero, creo que tienen talento, creo que tienen algo que ofrecer y pues era para mí importante hacer algo, mover algo para que justo ellos hicieran algo y se movieran y entonces empezaran a generar más cosas, ¿no? ¿Y esto implica solamente a los músicos, porque estamos en Amecameca, bueno, vamos a aclarar, estamos en Amecameca, pero solamente implica a cantantes de Amecameca o van a tratar como de reunir a otros artistas que, lógicamente, la zona de los volcanes, pues también está hasta Morelos y parte de Puebla y todo esto, ¿no? Sí, mira, el asunto de la región de los volcanes es pues como algo que nos identifica, como un nombre que nos puede identificar, sin embargo tampoco nos limita, ¿no? O sea, tampoco es limitatorio decir, si no eres de la región de los volcanes, entonces no participas, ¿no? O sea, no. O sea, es algo porque la mayoría de los que por lo menos estamos comenzando en este proyecto, pues somos de acá o furulamos por acá, pero está abierto, ¿no? O sea, si más banditas se quiere sumar, se sigue sumando, aunque no sea de la región de los volcanes, pues nos vamos organizando, ¿no? En el concierto pasado hubo un chico que sí me dijo, oye, quiero participar, pero bueno, ya estaba Marcos Cadena, ya estaba Lori Holly, que se habían sumado, y de repente, bueno, aviéntate un concierto de 10 cantautores, ¿no? Pues está como complicado, ¿no? Vamos, si se siguen presentando propuestas, pues vamos organizando los conciertos de tal manera, pues en la que todos podamos participar, ¿no? Esto, de repito, es un rollo incluyente, ¿no? Es un rollo incluyente en el que nosotros también estamos abiertos a quien pues se quiera sumar con nosotros, ¿no? Entre más banditas seamos, más chido se pone el coto, ¿no? Oigan, pues sí, es interesante porque sí me tocó ver y pues un poco participar dentro de que de lo que fue el, este evento de cantautores de la región de la de los volcanes y bueno pues no había puesto tanta atención en el material, así que pues vamos a entrevistarlos. De hecho va a haber dos emisiones, esta es la primera emisión porque todavía quedan otros dos o tres cantautores que también son de por acá, creo que dos son los que quedan, sí, Marco, Marco el Guije y Enrique Narada, que también tienen su material y pues también nos interesa. De hecho Narada acaba de sacar un disco, entonces también vamos a tratar de cubrirlo en una segunda emisión porque son bastantes y pues bueno el tiempo tampoco podemos ampliarlo tanto, pero pues entonces pues vamos a entrar en materia. ¿Qué te parece, Mara? Y vamos con la primera invitada, con la primera participante e integrante de este evento, y pues ella es Lore Holly. Y a ver, Lore Holly, ¿qué onda? Pues tú eres joven y pero ya también me dicen que ya tienes bastante tiempo cantando. ¿Qué onda con tu proyecto? ¿Qué es lo que también estás intentando? Porque ya también me habían contado que, pues bueno, eras eres cantante, pero que no te habías puesto a hacer canciones. Y creo que este es un momento en el que estás estrenando parte de lo que estás haciendo. A ver, cuéntanos un poquito, ¿qué onda con tu historia? Bueno, pues yo tengo ya un ratote cantando porque yo empecé a estudiar música desde los 17 años, entonces ya tengo 29, entonces hagan ahí sus cuentitas. No, pero sí, ya tengo un rato cantando y mis rolas ya las tenía, ya había hecho algunas, pero la verdad es que nunca me había animado porque tenía ahí como una onda existencial en la que no podía sacar como toda esa parte. Hasta que en algún momento de mi vida, hace poco tiempo, empezaron a decirme que qué pedo, ¿no? Que cuándo mis rolas, que cuándo eso. Y la verdad es que sí me sentí como un poco presionada, pero también sabía que era necesario, porque creo que sí me ayudó como a sentirme más segura de lo que quería. Y esta invitación de Mara al proyecto de lo de la región de los volcanes fue lo que me dio como ese impulso también para decir, pues ya, o sea, tengo que sacar y soltar eso que traigo desde hace un ratote. Y bueno, con el apoyo de ella y de otras personas, me animé a hacer el proyecto y son canciones que vienen como muy de mis experiencias, o sea, no es tampoco una onda así tan profunda. Pero sí trato de hablar de algo, ¿no? O sea, tampoco me gusta como hablar mucho del amor, no sé por qué. Pero me gusta lo que estoy haciendo, estoy muy contenta. Y ahorita que estrené el sencillo, la verdad me siento muy bien, muy contenta. ¿Y cómo podrías definir lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que te propones con tu música? ¿Qué quieres hacer con ella? Pues híjole, como que definirme así... No sé, creo que es como una fusión de varias cosas, porque tengo como influencias del jazz, del blues, del soul, pero también me gusta la música mexicana, me gustan muchos géneros, entonces no podría como definirme en una sola cosa. Y cantautora, o sea, la palabra como que no me gusta mucho, pero creo que más bien es como cantar y expresar lo que pienso nada más. Pero definirme, pues la neta no podría definirme en algo. Oye, pues ¿qué te parece entonces si pasamos este primer sencillo que fue grabado aquí en Música Híbrida, que produjimos aquí? Entonces, pues vamos a ver este sencillo, ¿cómo se llama el tema? Se llama Sombras Macabras. ¿Y de qué trata o qué onda? Es muy macabro, ¿qué onda? Es fantasmal la onda. No, fue a raíz de una experiencia que tuve con una chica que... con la que estuve algún tiempo conviviendo y ella tiene una onda esquizofrénica, entonces fue como pensada en eso, son como imágenes que me recuerdan esa situación, entonces de eso trata. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Lore Holly, que es parte integrante de Cantautores de la Región de los Volcanes, y regresamos en un momento. Que vienen ya seduciendo el tiempo y su realidad. Sé que el reloj está descompuesto y ya vienen ya seduciendo el tiempo y su realidad. Oh, sé que el reloj está descompuesto y ya no le queda más. Humedad, vientos feroces, el crujir de los rincones y los gritos que golpean su luz. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a los integrantes de, pues no sé si llamarlo colectivo, Mara, o qué onda, el colectivo Cantautores de la Región de los Volcanes. Pero, ¿qué piensas? ¿Conoces, supongo que conoces a la gran mayoría de los integrantes, si no es que a todos? ¿Cómo ha sido la evolución también de ver a tus compañeros que también están haciendo rolas? ¿Ya los topabas haciendo rolas o solamente interpretaban a otros artistas? ¿Qué onda? ¿Cómo has visto esta escena desde tu punto de vista, Lorena? Pues bueno, sí, yo los conozco desde hace un chingo de tiempo, la neta, o sea, y todos son bien chidos, han sido bien lindos conmigo también. Hemos participado juntos en algún momento. Y de los compañeros quien yo conocía que hacía rolas, pues era Rafa y a Enrique. A ellos dos los conocí también como presentando su rollo y junto con Francisco Natera también, que se sumaba mucho. Y con ellos tres era como con los que más estaban en ese rollo de hacer sus rolas. Y exacto, interpretaba sus canciones. Y a Vinito lo conocí, pero ya como que en esa onda más como de el coverear, ¿no? Y todo ese rollo. A Marco también. Y sí, coverear chido. Y a Mara, pues la conozco también ya de hace un tiempo. Y pues más bien ella la conocí en la onda del performance, del teatro. Ella hacía teatro. Y y acompañaba a Rafa, ¿no? También. Entonces, ya tengo mucho rato de conocerlos y creo que sí han crecido bastante. Porque digo, ahora ya me topo con que pues Vino tiene sus rolas, ¿no? Con que Marco también trae un proyecto así bien chido, ¿no? Y y que Mara se hace poemas, ¿no? Y que Enrique ya grabó su disco, ¿no? Y de repente es así como de, güey, ¿qué hice todo ese pinche tiempo de mi vida? Pero es muy bonito reencontrarnos y ver que estamos proponiendo cosas y que nos estamos apoyando, ¿no? Que eso creo que es lo más chido, que nos estamos apoyando entre todos. ¿En qué momento hiciste tu primera canción, Lorena? Pues yo tenía como 19 años cuando empecé a medio escribir ahí algunas cosas, pero lo hacía mucho en inglés, porque pues como en la escuela cantaba mucho en inglés, pues como que me familiarizaba más con esa onda, pero pues siempre en algún momento sí me decían, pero pues ¿por qué en inglés? O sea, ¿por qué no lo haces en español, no? Entonces para mí también eso fue como un conflicto, porque no sabía cómo interpretarlo ahora en español o cómo decirlo en español, ¿no? Y me costó mucho trabajo, pero creo que pues medio lo logré ahí. Pero la primer rola que hice fue una que se llama Mujer de Alma Ancestral y ya tenía un rato ahí esa canción. Porque a raíz de unas lecturas que hice así, de repente me encontré con eso y dije, ay, no manches, esto está muy chido. Entonces fue de ahí que nació esa canción. Y bueno, ¿y qué piensas hacer? ¿Piensas dedicarte solamente a los covers o vas a trabajar otras cosas? ¿Qué onda? Porque digo, eres cantante de jazz y creo que pues sí es también una carrera como un tanto difícil, ¿no? Pues sí, sí es difícil porque la gente no está acostumbrada a escuchar jazz. Bueno, más bien es difícil como digerirlo, ¿no? Porque tiene como muchos sonidos, como muchas disonancias, los ritmos son distintos, los acentos, o sea, entonces no es como que así como que lo escuches y digas, wow, no, sí, voy a escuchar un pinche disco completo de jazz, ¿no? O sea, es complicado, y para las cantantes de jazz es complicado, porque nos movemos en un mundo de puros hombres, y el jazz es igual, o sea, el jazz, en el jazz hay un chingo de hombres, ¿no? Entonces, de repente, pues, buscar espacios para las chicas cantantes de jazz es difícil, ¿no? Y igual si no eres tan bonita o... O sea, sí, sí, hay como un pedo ahí, ¿no? Entonces, a mí me costó mucho trabajo porque también, yo me movía más como por acá, por esta región, ¿no? Y... En Toluca anduve haciendo también algunas cosas porque también vivía allá. Y es difícil cantar jazz. Entonces, pues creo que me siento más cómoda cantando mis canciones porque creo que sí tengo como más posibilidades de presentarme y me siento mejor así que siendo cantante de jazz. Aunque lo aplico lo que he aprendido, pero no me siento ya tan presionada. Pues, ¿qué te parece si vamos con una segunda rola tuya para cerrar esta parte contigo? ¿Y qué rola sería, Lore? Pues, esta rola se llama Mujer de Alma Ancestral. Bueno, quiero agregar que en las presentaciones que hemos tenido y que tendremos, me acompaña el Lobo Estepario en la guitarra y pues él es el que me está apoyando con todo este proyecto. Aparte de que también Música Híbrida es patrocinador de mis sencillos. Y pues muchas gracias por eso. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con los integrantes de los cantautores de la región de los volcanes y regresamos en un minuto. Marta emprende el vuelo, libera su alma ancestral, herida sus alas por el fuego de su identidad. Desgarra el ímpetu de Marta, debe su fragilidad, pero ha descubierto sus pasos firmes, va sostenida en sus recuerdos, lanza un suspiro al viento. Marta, mujer de alma ancestral, luchando por ser mujer actual. Muy alto para pagar. En mares sus ojos vencidos, el corazón lleno de dagas, cansada se ahoga en la arena y el sol le condena. Marta, sostenida en sus recuerdos, lanza un suspiro al viento. Marta, mujer de alma ancestral, luchando por ser mujer actual. Marta, mujer de alma ancestral, luchando por ser mujer actual. Marta, mujer de alma ancestral, luchando por ser mujer actual. Marta, mujer de alma ancestral, luchando por ser mujer actual. Marta, mujer de alma ancestral, luchando por ser mujer actual. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener al colectivo. Bueno, que ya me rectificaron, que ahora es la tribu de la región de los volcanes. Entonces, estamos... Así es, así es. A ver, Mara, otra vez, por favor. No somos colectivo, somos tribu. Somos la tribu de la región de los volcanes. Entonces, bueno, rectificamos la tribu. Estamos muy contentos. Y bueno, pues ahora estamos con otro integrante que es Vino Barranco, que también ya tuvimos la oportunidad de escucharlo. Y pues fue en El Orrio también, que ahí te topé, cobereando un poco, pero también con la sorpresa de que haces canciones. Entonces, a ver, Vino, ¿qué onda con tu proyecto? ¿Qué es lo que también intentas hacer con estas rolas? ¿De qué hablas? ¿De qué tratas? ¿Cuáles son tus malas intenciones con esto que estás haciendo? Claro, pues estas rolas que son también muy recientes, yo me he dedicado y yo creo que me seguiré dedicando también aún al cover, a tocar en lugares, tocar covers, canciones que siempre quise escribir y que pues... O sea, esos compas tuvieron la gran genialidad de hacerlas. Y nunca me quedé en ese sitio de confort, pues sí, 20 años. O sea, de hace 20 años estoy dándole ese tipo de cuestión. Pero hace, no sé, hace 2 años... ¿Desde que terminó con su mujer? Hace 2 años, por una cuestión muy emocional... tenía que extirpar todos mis demonios y pues la base de mis canciones están con el dolor, ¿no? Aunque no todas hablan sobre eso, algunas hablan, tienen como una visión más social a lo mejor, otras hablan de, no sé, unas cuestiones más bukowskianas, pero sí están con esa base del dolor, pero pues, trato de no ser un azotado en las canciones. Y pues hace 2 años en esa cuestión tenía que extirpar esos demonios y pues salieron en formas de canción. Fue un cúmulo de canciones que pues nunca me había atrevido a hacer, ¿no? Por, te digo, por esa cuestión de pues estar cómodo cantando covers. Uh-huh. Pero también mucha gente me decía, pues ya nos hace falta tu disco, aviéntate a hacer canciones, ya llevas mucho tiempo en esto de la música, pero pues también necesitamos que nos digas tú, ¿no? Tus propias palabras, tu propia guitarra, ¿no? ¿Qué te pareció eso cuando te dijeron? ¿No te sentiste ofendido? No, me sentí como retado chido, como un reto chido. Y yo en algún momento sí dije sí, y mucha gente apoyándome, diciéndome, tú hazte tu disco y yo te apoyo con esto para la maquila o para la grabación. O sea, hay gente que tiene intenciones, que tiene apuesta, ¿no? Para que yo siga grabando o pueda grabar mis rolas, mis discos. Pues la intención con las canciones, pues es solo dejar el legado. O sea, no tengo como cierta... Supongo que no es ambición, o sea, no tengo ambición en ese sentido. Y está mal, ¿no? Porque pues uno profesional quiere que la banda conozca sus rolas y crecer y subir y así, ¿no? Pero no, mi intención es muy sencilla, pues solamente dejar el legado y si a alguien le gusta lo que hago, pues qué chido que les guste y pues agradecido estoy. Oye, entonces desde hace 2 años estás haciendo canciones o ya habías hecho algunos intentos de hacer canciones. Pues en todo mi trayecto, digo que ya son 20 años, pues sí hice algunos intentos. A lo mejor hice una canción así que puedo llamar canción en esos 20 años, una sola. Y pero dice, es que tengo esqueletos y todo eso. Pero desaparecieron, se desaparecieron con el tiempo, y en mi mente también, y en las emociones. Y hasta hace 2 años fue que hice este cúmulo de rolas que estoy moviendo. Y pues estaba ahí también inventando, ¿no? Ya desde ese momento que empecé a hacer canciones, vi que, pues sí es necesario. O sea, como músico, y que estás interpretando, como yo, sí es necesario también ser tú mismo, ¿no? También tu propia personalidad. Y está chido también ser tú mismo. Oye, pues, ¿qué te parece entonces si pasamos a la parte musical con tu rola? ¿Cuál nos interpretarías? Es una rola, pues, yo no había entendido de qué iba la canción, porque solamente la escribí así sin ningún motivo. Pero después escuchándola y sintiéndola y analizándola, no la letra, sino analizando la emoción de la canción, me di cuenta que era como una canción hacia las personas desaparecidas. La canción se llama Luciérnagas y, no sé, sentí de alguna manera como me llegó esa respuesta de dedicar esa canción o darle sentido a esas personas desaparecidas. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida. Esta sesión está grabada en vivo. Bueno, la sesión con Lore, la primera ha sido su primer demo, y la segunda canción pues está grabada en directo, y al igual que ahorita que vamos a grabar con Vino, pues bueno, es una sesión en directo para Música Híbrida. El tiempo no puede sonreír y con ojos de nube perfora el cielo gris, suspira y escucha el mar, aguarda la luna y se va. A veces el tiempo no espera el porvenir y menguando a la luna perfora un sueño al fin. La noche callada avanza, el lago refleja una danza. Luciérnagas de cielo, de historias, alumbren la verdad. Se acerca la hora de sonreír otra vez y amanecer sin lágrimas, de sonreír otra vez y amanecer sin lágrimas. Tiempo se cansa de existir y devora las horas, perfora el cielo gris, detiene su marcha, descansa. La sombra de un árbol lo abraza, porque a veces el tiempo se esconde justo ahí, en cada memoria, en cada cicatriz. Si miras tus manos, sabrás que el tiempo es tu tiempo y no más. Luciérnagas de tiempo, de historias, alumbren la verdad. Se acerca la hora, luciérnagas de tiempo, de historias, alumbren la verdad. Se acerca la hora de sonreír una vez y amanecer sin lágrimas de sonreír otra vez y amanecer sin lágrimas. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a la tribu de la región de los volcanes. Sí. Oye, está intensa esa rola, la verdad es que sí, y creo que más ahorita con toda la cuestión social que se está dando en el país, desapariciones, ¿qué opinas aparte de la cuestión de la militarización que ya prácticamente es efectiva en el país, vino? Sí, pues el país está hecho una pelota de basura, o sea, yo creo que el país tiene una fuerza ancestral, tiene una cuestión cultural hermosa, tiene folclore, tiene música, tiene espíritu, tiene pasado, tiene raíces. Pero pues el gobierno lo ha convertido en un prostíbulo. Ha convertido ahorita con estas cuestiones de los anuncios donde utilizan a los niñitos huicholes y los vuelven unos payasos, o sea, los bufonizan, ahora sí, hablando de bufones. Ah, porque también han de saber. Sí, nosotros somos, bueno, yo soy parte de los bufones de la tristeza, antes éramos tres, o se fue de hippie el tercero y ya nos quedamos dos bufones de la tristeza, pero bueno, pues ahí vamos, eso es lo que llevamos 20 años, ¿no?, bufoneando la vida. Pero bueno, hablando del país, pues es un momento muy crítico. Yo cuando pasó lo de Calderón, que la cuestión que fue la militarización del país y tantos muertos, yo pensé que después de eso ya no podía haber nada peor. Y tristemente, cuando llegó este otro payaso, Peña Nieto. Peña Nieto, qué bueno que ni me acuerdo de su nombre. Pues todo se vino patas para arriba, o sea, feminicidios, la militarización aún con mayor fuerza, el narcopoder político está hasta el cuello ya. Yo creo que no hay una manera de cambiar el país pacíficamente, o sea, lo tengo fervientemente, lo he analizado durante muchos años. Y creo que no hay un cambio pacífico que pueda hacer el verdadero y efectivo cambio en el país. Tú eres como este sociólogo, creo que era un sociólogo africano que radicaba en Francia después, Franz Kanon, creo que se llamaba, apellidaba, que él siempre reivindicaba la lucha como una manera de liberarse. ¿Sería eso, vino, ahorita, en este momento? Pues yo creo que sí. O sea, lamentablemente, pues debe de vestirse de rojo un poco. Yo creo que desde hace mucho, ¿no? O sea, desde el zapatismo, desde el neozapatismo ahorita con en el 94, pues sí fue necesaria la fuerza, sí fueron necesarias las armas. Qué bueno que no hubo como derramamiento de sangre masivo, y qué bueno que siguen los zapatistas haciendo sus cosas. Pues es un territorio libre, independiente y libre. Pero pues queda todavía la otra parte del país, ¿no? Que está sumergida hasta el fondo de basura y de ese tipo de cosas. Pues yo creo que un cambio no violento no podría hacer nada ahorita. Oye, vino, cambiando un poco de tema, ¿desde cuándo eres un músico? ¿Desde cuándo te apropiaste de tu identidad como músico? ¿En qué momento dijiste, a esto me quiero dedicar? Aunque no sé si a esto te dediques 100%. Sí, claro. Pues aprendí a tocar la guitarra muy chiquito y pues solamente fue un hobby al principio. Fue un hobby muy, pues, para sacarme de ciertas bronquitas. O sea, siempre he sido como muy depresivo, uh-huh, desde muy niño, desde los 8 años tal vez. O sea que eso era como una descarga de esa depresión, trataba, me liberaba un poco al aprender a tocar la guitarra y la concentración y estas cuestiones de digitación. Estaba muy, muy, muy chavo, a lo mejor tendría como 16 años cuando agarré una guitarra, pero después, no sé qué pasó, mi oído fue generoso conmigo y así es como empecé a tocar la guitarra, solamente de oído. Y así es como he tocado siempre, nunca he estudiado en una escuela de música, he aprendido cosas en, pues, por la experiencia, ¿no? Y porque tienes que meterte un poco a las notas y a los acordes y a los ritmos y ese tipo de cosas, ¿no? Pero en realidad pues soy totalmente, yo digo que aprendí a tocar en la calle, porque ahí en la calle era donde estaba con mis amigos aprendiendo a tocar y pues así, así me hice, yo aunque me cuentan y soy parte de la región de los volcanes, pues yo soy de Nesa, ¿no? O sea, yo ahí nací, ahí crecí, ahí me hice, ahí aprendí a tocar la guitarra, aunque claro, en esta región de los volcanes de Iztapaluca, Chalco y Huameca, es donde ejercí todas las cuestiones que aprendí de la música, ¿no? Y pues ahí estamos, dándole. Oye, pues, ¿qué te parece entonces si terminamos tu participación con otra rola tuya? ¿Cuál sería, Vino? Pues ahorita, ya que sacaste el tema, es una canción que se llama Mi País. Pues va, pues recuerden, estamos aquí con Vino Barranco, integrante de la tribu de cantautores de la región de los volcanes. Recuerden, esta es una sesión en vivo. Mi país es un huérfano con hambre, una puta cansada sin ganas de trabajar, un silencio atroz que viene doblando la esquina, una bala acurrucada calientita en mi interior. Mi país es un pájaro herido, una hoja seca al fondo del callejón, un estruendo roto como de huesos que chocan, una daga que sonríe maliciosa al corazón. Mi país tiene todo y tiene nada, no entiende, no sabe, no puede ni dormir cuando la noche no acaba y espera a la madrugada. Y aún así se levanta para seguir. Mi país es un vagabundo errante, es un ángel ebrio a las puertas de un burdel, el neón casi fundido, solitario ahí en el metro, el aroma podrido que nos deja la merced. Mi país es un perro callejero, un suicida triste a punto de disparar. Oh no, una mancha roja en medio de un continente y una barda que nos grita, nos faltan 43. Oh no, mi país es un sueño que nos sueña y sueña que no sueña nada, y al dormir se despierta agazapada, espera a la madrugada. Y aún así queda tanto por vivir. Y aún así, mi país. Y aún así, mi país. Es una tata en la lambeda, es el ombligo de la luna, es una hoguera. El arraíz, trozo de pan, es el agua y en la tierra. Son y muertos son los tuyos, veladoras, una ofrenda. Extinta en el sur, fango, los huicholes y una vereda. Son los tacos, es el pulque y los mareches y la sierra, es el jicuri y el desierto, es el popo y una higuera, la chinapa, es el bolero, es el tanguis y la tina, la pulcata, el azul, es el santo y una dancera. Y aún así, mi país. Y aún así, y aún así, todo esto es mi bandera. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pero regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a la tribu de los cantautores de la región de los volcanes. Y la verdad estamos muy contentos porque, bueno, ya escuchamos a dos integrantes, a Lore Holly y a Vino Barranco, con estas propuestas musicales. Y pues ahora vamos con Rafa Calderón, que también ya tiene una historia, pero que, pues, ¿qué podríamos decir? ¿Afortunada o desafortunadamente que no estés grabando o que no tengas como grabaciones oficiales? Cuéntanos un poquito de tu historia, Rafa. Pues no hay así grandes maravillas que contar, pero pues básicamente lo que estás diciendo acerca de la grabación, ¿no? O sea, de los materiales que estén ya circulando, sobre todo en internet, ¿no? Por ejemplo, yo los veo a ti y a Lore, ¿no? Con esta rola de Sombras Macabras que subieron a SoundCloud. Y entonces te das cuenta cómo el material, lo que hace la internet también es democratizar un poquito esta cuestión de la música independiente, ¿no? Porque es muy difícil y ha sido muy difícil por años, ¿no? Y nosotros nos hemos dado cuenta con los masters, ¿no? Con los rupestres, con todos los Jaime López o todos los grandes maestros de la canción contemporánea mexicana, ¿no? Ellos pues se la han visto muy difícil, ¿no? O sea, en realidad vivimos los monopolios acá, en la televisión y en la radio, y pues eso destroza, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es estar ya en estas nuevas tecnologías, ¿no? Y tratar de encontrar ahí un espacio, ¿no? Que se democratice esto, porque yo, por ejemplo, a Lore nunca le había escuchado nada, ¿no? Y en un poquito tiempo que lo subieron a SoundCloud, pues yo creo que ya hubo una respuesta, ¿no? De un material que de otra manera no se hubiese conocido, ¿no? Y tú particularmente, Rafael, ¿sí te gustaría tener un material ya hecho, digamos, profesionalmente? ¿Ya dejar un acervo mucho más formal, digamos? O sea, lo que me gustaría es que estuvieran grabadas mis rolas, ¿no? Hace rato Vino comentaba eso, ¿no? Como el legado, lo que tienes que decir, ¿no? Sembrar una semilla, sembrar un árbol, leer un libro, hacer un hijo, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Como que es parte de la vida de un músico, ¿no? Pero bueno, evidentemente uno no está buscando, pues, las tonterías que están buscando, pues, los que están en el medio comercial, ¿no? Dinero, fama, yo qué sé, ¿no? Uno está buscando una propuesta, un mensaje, una obra, ¿no? ¿Tú desde cuándo empiezas a tocar, Rafael? ¿En qué momento también empezaste a decir que la música era lo tuyo? Pues en realidad creo que es como una distorsión siempre, ¿no? O sea, en mi caso, soy bipolar y tengo maníaco depresivo, entonces tengo que estabilizar mis emociones con algo, ¿no? Y a veces no solamente es el arte, ¿no? A veces también son, pues, las adicciones, yo qué sé, ¿no? La vida loca, ¿no? Pero estamos desde hace bastante tiempo dándole, ¿no? O sea, encontramos el arte así como vino, ¿no? Muy chicos, ¿no? A tocar la guitarra. Y eso, pues eso te redime, te va curando y aunque a veces me he alejado yo de tocar del escenario por problemas de salud, pues regreso, ¿no? Y estoy aquí otra vez, ¿no? Con esta banda de la tribu de los volcanes. ¿Cuándo tuviste tu primera guitarra, Rafa? Ultra. Yo creo que fue en la secundaria, ¿no? Sí. ¿Te la encontraste? ¿Te la regalaron? Fíjate que yo ¿Te no... ¿Te la prestaron o qué? ¿Puedo intervenir? Sí, también acá Mara es parte de mi biografía, incluso en sus poemas. Sí, bueno, a Rafa habla de que tiene un asunto de bipolaridad y de maníaco depresivo y todo este asunto. Y yo lo único que quiero decir es que Rafa tiene memoria a corto plazo. No es que no te quiera responder, es que no se acuerda. Uh-huh. Entonces, yo te podría decir que... sí. Es que él comienza a estudiar música de manera formal, pues cuando entra a la preparatoria, al nivel medio superior, en este CEDAR Frida Kahlo, que es donde conoce, por ejemplo, a Benjamín Rosas, ¿no? Y son compañeritos, y entonces empiezan ahí justo, ¿no? Hasta tocar en los camiones, y subir y bajar, y buscar foros y tal, y luego la vida los separa, y cada quien sigue su rollo. Benjamín graba, ¿no? Ya tiene dos discos, y bueno, pues Rafa aquí se viene a refugiar a la región de los volcanes, ¿no? Y como vino, ¿no? Coberea en cafés, coberea en lugares, en restaurantes, hasta que... Pero él creó sus canciones en la preparatoria, ¿no? En, no sé, la edad exacta, pero ya tenía sus canciones, sin embargo, pues nunca las cantaba, o de repente, o así, ¿no? Es hasta que llega Francisco Natera a Meca Meca con la primera ronda. Uh-huh. Y entre los dos, ¿no? Empiezan a echar, a impulsarse, ¿no? Tanto Natera a Rafa de, oye, toca tus rolas, vamos a hacer un proyecto, vamos a juntarnos, ta. Como Rafa también a Natera, ¿no? Le dice, oye, también tienes que tocar tus rolas, tienes que ta. Entonces, entre todos, ¿no? Ahí también estaba Enrique Narada en aquellos entonces, eran los tres, Un Canto por la Vida se llamaba el proyecto, donde estaba Natera, Calderón y Narada. Lore Holly. Y Lore Holly también se integró posteriormente, ¿no? Pati Piñón, por supuesto, Didier Sánchez también llegó a participar, y otro bajista que se llama Sergio Escoto. Y bueno, pues ya más o menos empieza a rolar sus propias rolas, ¿no? A creer en su trabajo, y hasta ahora que, bueno, nuevamente con este asunto de la tribu de la región de los volcanes, pues se está moviendo, ¿no? Obviamente, la intención sí es que tenga un material ya grabado. De hecho, ya grabó maquetas con Didier Sánchez, que tiene un estudio de grabación aquí en Amecameca. Uh-huh. O sea, va a grabar y no lleva guitarra. Entonces grabó con una guitarra que no es de él, ¿no? Super dura, no sabes. Pero bueno, el chiste es que ya hay un registro en el que todavía hay que trabajarle, y bueno, tú sabes, ¿no? Sí. A veces, pues para quienes tienen esta facilidad con la tecnología, para manejar la tecnología, pues pueden hacerlo de volada. Nosotros estamos un poco topiles en ese rupestres. Aspecto, ¿no? Somos muy rupestres, ¿no? Demasiado rupestres, entonces... Sí, nos ha costado más trabajo poder tener un material en estas plataformas digitales que pues no, es lo de hoy, ¿no? Además también están armando un proyecto entre tú, tú Rafa y tú Mara, un dueto. A ver, cuéntenme así rápidamente para ya ir con una primera propuesta, con esta propuesta que están haciendo ambos. ¿Qué onda? ¿Qué es lo que están intentando hacer con música y poesía? Pues... yo creo que en realidad nunca lo planeamos, se fue dando así en las presentaciones, en la vida, ahí en la estación, ¿no? En el foro, cantando, tocando, y un día pues nos encontramos uniendo sus poemas con mis canciones, ¿no? Y se unieron muy bien, ¿no? O sea, yo creo que la intención también era hablar de algo, pero también hablar de nosotros, ¿no? Porque los poemas y nuestras canciones ahí también mucho de biográfico. Oigan, pues, ¿qué les parece? Ah, perdón. Bueno, yo quiero comentar algo. Perdón, yo sé que hablo mucho. Discúlpame, Lobito. Sí, esto va a estar editado. Ok. No, bueno, rapidísimo. Porque el asunto es que yo ya tiene tiempo que estoy en esta búsqueda de juntar mis poemas con canciones, sobre todo con canciones de autor, ¿no? Con canciones originales. Empecé primero con unos carnalitos de Iztapalapa, con César Gómez el Azteca y otro músico que se llama Jorge Siqueiros. Con ellos armé por primera vez este performance de poesía y música. Después, con los Bufones de la Tristeza, que en ese momento fuimos los Bufones de la Nostalgia, ¿no? Nos presentamos incluso con ese concepto de en el Vinizá y en el Mamut allá en Puebla. Nos fuimos para allá. Y bueno, tiene poco que comencé a rearmarlo o a rehacerlo con Rafa. Lo chistoso, lo curioso es que la mayoría de mis poesías yo las escribí enamorada perdidamente de Rafa, ¿no? Entonces, sí, bueno, es una larga historia y no se las voy a contar, ¿no? Ya no contaremos en esta, o sea, ni mucho menos. Somos súper carnales ahora, nos llevamos súper chido y nada que ver, pero... Es mi alma gemela musical. Ajá, somos almas gemelas musicales, dice el Face. Bueno, y el asunto es que para mí es muy valioso poder compartir estas poesías con Rafa, porque justo es muy, muy biográfico. Tanto sus rolas como mis poemas hablan no solamente de cada uno, sino de una historia compartida, ¿no? Entonces, eso está chido. Oigan, pues entonces, ¿qué les parece si vamos con una primera rola y con estas intervenciones que tienes en poesía, ¿no? Entonces, pues recuerden, estamos aquí con Rafael Calderón y Mara en la poesía, y esto es Música Híbrida. La sesión está siendo grabada totalmente en vivo. Para los ángeles rebeldes, el castigo es vivir la inminencia total de todos los riesgos, pero en todos los sentidos, aún en los del vicio. No un arriesgarse a medias, no un solo aproximarse al peligro, sino ser uno mismo el peligro de sí mismo y confundirse con él. La noche dibuja sombras sobre la ciudad. Aparecen monstruos, mandrágoras, instinto animal. Sobre mi cabeza encuentro alebrijes que sin darme cuenta echan raíces. Veo una vez siguiéndome, soy su presa ritual. Pensamientos comiéndome desde un tiempo ancestral. Veo un ave siguiéndome, soy su presa ritual. Pensamientos comiéndome desde un tiempo ancestral. Oh, ritual, desde un tiempo ancestral. Oh, ritual. De luto se nubla el día, tarde sepia al velar tu angustia. Sepelio nocturno de tu esencia, como anhelo rezar sobre la tumba de tu tristeza. La culpa en humo te tragas, y el hambre desaforada es de libertad. Desesperada euforia exhalas y te pierdes loco en laberinto de ansiedad. De frustración es la ceniza que dejas por los rincones de tu cuarto, entre los muros de tu cabeza, sombra atrapada de ambulas bailando. Hierba de anhelos quemada, Pinta tus ojos, dolor escarlata, canta en tu boca, estrepitosas carcajadas y cínicamente se burla del que canta. Ángel disfrazado de demonio, vestido de pasado, amordazado, no extiendes tus alas, duele y duermes de alebrijes rodeado. ¿A dónde van todos estos mundos que sueño? ¿A dónde van estos vientos de contratiempos? Me tirarán, me harán cómplice, me harán preso, me vencerán. Seré uno más de los ciegos. Soy preso ritual. Soy espejo, soy mar. De caricias creciendo. Soy clan del deseo. Soy clan del deseo. Sobre mi cabeza encuentro alebrijes que sin darme cuenta echan raíces. Veo un ave siguiéndome, soy su presa ritual. Pensamientos comiéndome desde un tiempo ancestral. Veo un ave siguiéndome, soy su presa ritual. Pensamientos comiéndome desde un tiempo ancestral. Oh, ritual, desde un tiempo ancestral. Oh, ritual. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a la tribu de los cantautores de la región de los volcanes. Y bueno, y sí veo que todas las historias de todos ustedes están entrelazadas, o sea, no ha sido como una cuestión como azarosa en el sentido de que, pues, te topé ayer y por eso ya te invité, ¿no? O sea, sí ha habido como una especie de tejimiento, magia. De magia entre toda la expresión artística de ustedes, ¿no? Eso es interesante, y de la región. Y justo tú eres de aquí, Rafael, o también le caíste aquí por mero accidente, como dicen por ahí. Exactamente, le caí aquí por mero accidente, ¿no? Vengo de la Ciudad de México, ¿no? Pero me vine hace 15 años, ¿no? Hace un ratote. Sí, ya, pues sí, ya es un rato, ¿no? Oye, ¿y qué onda? Esta canción me gusta mucho porque, no sé, a mí, y la otra vez que estábamos platicando, me remonta como a lecturas de Castaneda, por ejemplo, Alebrijes, que es una figura muy, pues muy simbólica dentro del folclore mexicano, aparte de que son, pues son personajes un tanto extraños, raros, que siempre salen de los sueños, ¿no? ¿Cómo es que empiezas a salir, cómo empiezas a crear esta rola? ¿En qué empiezas a pensar, Rafa? Híjole, es que, el proceso creativo de repente es así muy, tú lo sabes, pues es muy, muy caótico, ¿no? Yo creo que la rola se fue construyendo así por el tiempo y las experiencias, ¿no? El otro día estaba escuchando, ¿no? El maestro Carlos Arellano, que subió unas canciones a SoundCloud. Y hablaba de cómo las agarras y luego las dejas y las vuelves a agarrar y les haces otra versión. Y hablábamos de una rola de a propósito del que tocó Vino, ¿no? Una versión de Mi País, de su rola de Mi País, ¿no? Y yo creo que vas agarrando diferentes versiones de tu material, ¿no? A través de los años, ¿no? Y pues sí, fue muy, muy accidental en ese sentido. Pero lo que decías de la cultura mexicana, pues es completamente importante, ¿no? O sea, es en realidad lo que quiero expresar, ¿no? Lo que quiero evocar, ¿no? O sea, un imaginario, pues, por supuesto, mexicano. Ahora en la era de Trump, ¿no? Donde se odia a las minorías raciales. Y más bien rescatar de nuevo toda nuestra maravilla cultural, como decía Vino, ¿no? O sea, nuestro país tiene una riqueza ancestral, ¿no? Y se ha dilapidado por tantas cosas, ¿no? Decía Vino, los políticos, ¿no? La política, y sí, tiene razón, pero también hemos sido nosotros. Hemos sido nosotros que lo hemos permitido, ¿no? Y entonces, es un cambio de conciencia, ¿no? El arte lo que quiere decirte es pues que cambies de conciencia, ¿no? De que tus ideas sean diferentes cada vez, ¿no? Cada vez mejores. Bueno, es mi idea. Mara, ¿qué onda con esta parte? ¿Cómo es que tú escoges los poemas o tú escuchas lo que dice ella y dices, que quisiera que lo pusieras aquí? ¿O tú le dices, pues tengo algo que se acerca mucho a esto? ¿Cómo se arman ustedes? ¿Cómo se organizan en ese sentido, Mara? Bueno, te cuento en general y en particular, ¿no? En general, obviamente, escucho la rola. Digo, yo conozco sus canciones de Rafa desde hace mucho tiempo. Y entonces busco en mi biblioteca de poemas y digo, yo creo que este puede quedar. Yo creo que este otro puede quedar, ¿no? También incluso, ahorita de Ritual, no se hizo un fragmento antes de otro. Más bien sí, también combinamos, ¿no? Con fragmentos, uh-huh, de otros autores, ¿no? El primero de este, primero de quién era Rafa, ¿de quién es? De José Revueltas. Es de José Revueltas, en esta canción. Nacionalista. Y bueno, él es el que ha escogido estos fragmentos, ¿no? De otros autores. Y el poema, pues ya lo escojo yo. En particular con esta rola de Ritual. Es un fragmento de un poema muy largo que se llama Epístola a un ángel caído. Es un poema de tres poemas, de tres partes, vamos, pero largos, son muy largos. Y son poemas que yo escribí en diferentes momentos de la vida, pero que nacieron justo, como la mayoría, ¿no? Tratando de exorcizar los demonios, de un dolor muy profundo que yo sentí cuando vi a Rafael enfermar, ¿no? De lo que padece. Entonces, habla, ¿no? Justo de este asunto de ver alebrijes, ¿no? Y de este rollo esquizofrénico. Entonces, el poema de la epístola del ángel caído es escrito para él, hablando de todo su proceso de enfermedad, ¿no? Oye, pues eso está interesante. Además, que queda, ¿no? O sea, la letra con lo que estás y con esta imagen que tienes de él, ¿no? Oigan, pues, ¿qué les parece si vamos con otro ya para terminar este programa? ¿Qué onda? ¿Vas a tener presentaciones? ¿Qué onda con eso? ¿Dónde los puede localizar tener también? Una presentación en abril, ¿verdad? En marzo me dijiste, ¿no? 16 de marzo. Vamos a tener la próxima presentación de la tribu de cantautores de la región de los volcanes en casa, ¿no? Ya afortunadamente la estación Amecameca se levantó y regresamos a casa. Entonces, el próximo concierto de los cantautores de la región es en la estación Amecameca el próximo viernes 16 de marzo. Oigan, pues les agradezco mucho la invitación a entrevistar a todo el elenco que está aquí. Bueno, faltan dos, pero bueno, esa va a ser en una segunda emisión porque no podemos tener a todos, si no esto se vuelve como muy pesado de repente. Pero sí mostrar un poco de lo que están haciendo y pues bueno, no me queda más que agradecerles toda esta invitación, esta entrevista aquí en Amecameca. ¿Y con qué rola nos vamos a ir, Rafa? Pues nos vamos con una rola que se llama Mujer, dedicada pues a todas las compañeras que están en este rol de pues empoderarse, ¿no? Porque nuestra cultura dominante, los introyectos culturales que tenemos en la cabeza es de misoginia, ya saben, de machismo, ¿no? Entonces hace rato me quedé escuchando a Lore que hablaba de lo difícil que era posicionarse en el medio del jazz como cantante, ¿no? Cuando no eres, pues, este, hombre. Y todo esto sigue ocurriendo en nuestro país y en el mundo, ¿no? Entonces, lo que tratamos de decir un poco es este, que la fuerza femenina de la mujer latinoamericana pues puede ser muy importante en esta nueva era, ¿no? Pues nosotros no despedimos el programa, les agradecemos mucho esta entrevista a todos, a Lore, a Vino, que también estuvieron aquí, a ustedes, por supuesto, Rafael y Mara, y pues estuvo con ustedes Orlando Canseco, y nos vemos para la siguiente emisión. Hasta luego. La mujer es el verdadero principio de continuidad de un pueblo, el arca de sus más preciadas y más profundas tradiciones. Mujer, palabra y verbo conjugado en prodigioso parto de poesía. Que somete su voz a letanía con órfico poema estructurado. Esposa y guerrillera, siempre ante la vida. Mujer es todo, pesadumbre y belleza, madre estremecida por nocturnos difuntos que renacen bajo ciudades de granito, desnudas y lenguaje que deshace nostalgia solo con su grito. Mujer, poesía. Mujer, letanía. Mujer y vida. Mujer, es todo en cuanto existo. Mi cuerpo es morena nostalgia, una silueta perdida en el silencio, punta de estrella apagada en el vacío, y llevo en la columna una clavada melancolía. Mis ojos, tristes gotas sumergidas en nostalgia, negras niñas olvidadas en ausencia, y tengo una mirada infatigable de añoranza. Mis labios, áridos surcos arados en amnesia, raíces petrificadas en nostalgia, y tengo un sabor agobiante de tristeza. A diario camino por las calles empedradas de nostalgia y me pierdo en tremendo bullicio vacío. Me bebo en copa el vino de nostalgia y a veces me embriago de uva ansiedad. Si me buscan algún día me hallarán disuelta en un café de nostalgia, y si me huye como siempre me hundo en un profundo abismo de nostalgia. Nostalgia de recuerdos inciertos, de presencias efímeras y momentos muertos, de cuerpos fantasmas y ángeles negros, rostros blancos y transparentes manos, dedos que afilaron instantes invisibles, intangibles, aún audibles. Nostalgia de sueños infantes que nacieron agua y se fueron río, inundaron el alma y murieron de hastío. Sueños nubes, sueños aves, sueños flor, que llovieron al alba, que volaron al norte y que el tiempo marchitó. Nostalgia de vida y de muerte, de vida que abraza a todos mis hijos, de los hijos que no he tenido y de los hijos que he sentido morir. Nostalgia de muerte que sepulta en lo alto corazones, corazones nacientes, corazones ancestros que han traspasado la línea del tiempo, que han muerto mañana y ayer pariré. En 100 años de soledad, escribe Márquez, que no eres de ninguna parte hasta no haber enterrado a un muerto. Pues yo he enterrado a mis muertos, en los confines de los mares, en los más recónditos lugares, en los caminos, en las veredas, en los volcanes. Mujer es un arcano indescifrado, sin límite en su extensa geografía. Costilla de ancestral mitología que duerme nuevamente en mi costado. Hay guerrillera siempre ante la vida. Mujeres todo, pesadumbre, belleza, madre estremecida. Por nocturnos difuntos que renacen bajo ciudades de granito. Desnudes y lenguaje que deshace nostalgia solo con su grito. Mujer, poesía. Mujer, letanía. Mujer y vida. Mujer, es todo en cuanto existo. Música híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida, la nueva forma de hacer música.